Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Arrancamos desde los estudios de Agora Sol Radio, aquí a los mandos, Madame Butterfly. Recordándoos pues, que estamos todos los viernes de 4 y media a 5 y media y en revisiones de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también os podéis escuchar todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Muy buenas tardes, como hemos dicho antes, hoy viernes 9 de diciembre y tenemos aquí una sorpresita que nos va a venir dentro de un poquito. Ahora os lo presentamos. Pero primero, os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. No, Twitter ya no. Twitter ha muerto. Y en nuestra página web, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Sí. Y hoy vamos a abrir el programa con un grupo muy guay de rock, que ellos son The Winery Dogs, porque cuentan con Richie Kotzen, con quien han sacado un nuevo tema titulado Xanadu, un tema que estará incluido en su próximo disco, que se titulará 3 en números romanos. Y como sabemos, cuentan con Richie Kotzen, Billy Sheehan al bajo y Mike Pornoy a la batería. ¡Qué gran hombre ese! Madre mía, Mike Pornoy. De hecho, este último ha dicho que es una de las canciones más fuertes del álbum y que al final pues puedes escucharle tirar las baquetas, pero no en sentido de frustración o de rabia, sino de satisfacción y de alegría porque le encanta el tema. Y bueno, esperemos que a todos vosotros os guste y os damos la bienvenida a Estrellas de Metal con Xanadu. Pretty Se escucha. Se escuchan las baquetas, Mike ¿verdad? Y a tope ahí con las baquetas. Vamos, venga. Venga, ya lo he dado todo. Yo ya estoy. Bueno, y hablando de estar, tenemos en el estudio una sorpresa porque hoy ha venido Rubén Kelsen de visita. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Aquí estamos. Un verdadero placer, de verdad. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. Y bueno, vamos a empezar un poco cabrona. No, hoy hemos sido buenas, de verdad, ¿eh? Sí. Siempre decimos lo mismo. Somos angelitos con un par de pistolas. Pero... Vaya tela. Vale. Ya os acabo de decir. Venimos a jugar. Vamos a arrancar con un tema del nuevo disco de Perverso. Y bueno, pues hemos elegido la de Afrodisia, que ha sido uno de los últimos singles que salió de este álbum. Bienvenidos y afortunados todos aquellos malditos que hoy probarán un elixir únicamente servido en Perverso. Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados. ¿Alguien desea beber? Digan si quiero la condena. Brindemos todos con... Hey! Bueno, pues esto era Afrodisia. Ojito, con el tecno que han metido aquí. Sí, la verdad es que sí. Es un tema que, como comentábamos antes, al principio nos echó un poco para atrás en cuanto al disco, pero oye, luego lo hemos escuchado y la verdad es que Perverso está bastante chulo. Sí, tienen temas muy guays. Sí. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Sacamos los cuernos, las pistolas. Venga, y disparamos. Está claro que debido a los cambios en la formación, este disco marca un antes y un después, ¿no?, en la historia del grupo. ¿Cómo ha sido para ti vivir esta situación tan complicada, tanto a nivel profesional como personal, cuando ha habido personas tan cercanas implicadas? Pues, a ver, voy a ser totalmente sincero y ha sido muy chungo. El año pasado en estas fechas, porque fue en octubre del año pasado cuando la formación de ese momento se deshizo, lo pasamos muy mal, Nelson y yo. Nos veíamos con un barco que se estaba hundiendo, nosotros a los mandos, decir, pero es que vamos para abajo, esto es peor que el Titanic, esto... Pero teníamos que reflotarlo porque nuestra cabeza nunca... O sea, nosotros nunca nos planteamos dejar la música o dejar Debler porque es que es nuestra pasión. Nos levantamos cada día con ilusión por esto. Entonces, teníamos un barco que se hundía, pero lo teníamos que reflotar fuera como fuera. Y fue muy difícil en lo personal, pues... lo que os comentaba antes, fuera del micro, que joder, yo no podía dormir por las noches. Yo tuve que buscar ayuda y tuve que calmar un poco mi ansiedad porque veía que todo se iba a pique. Pero bueno, parece que al final todo mereció la pena porque ahora estamos muy bien, la verdad. Y profesionalmente fue complicado. Menos mal que teníamos a nuestra agencia, a Duque Producciones, los teníamos ahí al lado y nos echaron un cable enorme para buscar a los nuevos miembros. Conocidos y amigos de la banda que igual, y pues bueno, todo salió bien. Fueron meses duros porque hasta febrero o marzo no terminamos de tener la formación 100% cerrada, pero ahí estábamos buscando gente mientras terminábamos de componer un disco que estaba a medias, con una incertidumbre total. Eso era la palabra, incertidumbre era lo que mejor lo describe, pero bueno, al final el barco no se hundió y aquí estamos, así que ahora estamos súper súper felices. O sea, que podríamos decir que las nuevas incorporaciones no han participado en la composición de Perverso. Se han participado porque nosotros estábamos, teníamos el disco medio compuesto. Teníamos como 4 o 5 temas, si no recuerdo mal, y quedaban pues otros 4 o 5. Y según iban entrando en la banda, pues iban dándole un toque a las canciones que ya estaban, y luego había canciones que se han compuesto pues prácticamente... A mediados de este año ya teníamos la formación hecha y han participado en, no en todos los temas, pero sí que han participado en la composición de varios de ellos. ¿Y qué cambios has notado en la composición? Pues a ver, yo por ejemplo tengo una forma de componer muy, muy parecida. Siempre hago las mismas cosas con las mismas reglas y luego ya, si me surge algún cambio, lo incorporo. Y en este, pues bueno... En esta formación tenemos músicos de distintos estilos, por ejemplo Dani, que es el guitarrista, viene de un estilo como es Bloodhunter, que es su otra banda, mucho más agresivo. Eso se nota en las guitarras del nuevo disco, que el sonido es distinto. Le hemos bajado la distorsión a como él está acostumbrado, pero aún así son bastante, bastante más cañeras. Pero luego, por ejemplo, a la hora de componer, Pablo, nuestro violinista, o Avi, que son dos musicazos increíbles y con unos estudios a sus espaldas que intachables, pues es que es una cosa espectacular. Oye, tío, estoy intentando hacer un tema con este tipo de sonoridad, no lo consigo, y parece que tiene una varita mágica y te solucionan todo en un momento. Yo flipo con la manera que tienen de componer tanto Pablo como Avi. La verdad es que son dos... Yo les tengo en un pedestal a los dos. Qué bueno. Bueno, este disco está basado en la película de Abierto hasta el amanecer. ¿Por qué esa película? Así. Vale, pues a ver. Esto se remonta al verano del año pasado, si no recuerdo mal. Teníamos ya algún tema como Cada latido. Teníamos claro que queríamos una temática así, rollo de vampiros, pero dudábamos. Entrevista con el vampiro. Ay, ay, ay. Sí, sí. De hecho, el videoclip de Cada latido es mucho muy de ese rollo. Pero no estábamos ahí 100%, no nos decantábamos. Y recuerdo que un día fuimos al estudio y estaba allí Chus de Mago. Y cuando estábamos hablando con él, se lo comentamos. Y dijo, ¿y por qué no la hacéis de abierto hasta el amanecer? Hostia, venga, vamos a ver la peli otra vez. Vamos a ver la peli pensando en el disco. Y había cosas que nos cuadraban muy bien, pero otras que no. Y dijimos, bueno, pero lo que más nos gusta es ese bar, que en la peli es la teta enroscada. Sí. Ese bar oculto, lleno de criaturas, que solo eran vampiros. Y es un bar perverso. Y dijimos, sí, vale, pues no vamos a coger la historia de la película como tal, pero sí que vamos a ambientarnos en ese bar. Vamos a crear nuestro propio bar, nuestra propia teta enroscada. Vamos a dar ese rollo y vamos a meter todas las criaturas que nos ocurran y a meter dentro todas las historias que se nos ocurran. ¡Qué bueno! Pues fíjate que cuando sacasteis la portada del disco, uh-huh, lo primero que le dije a ella fue... Es que es Tom Cruise, Entrevista con el vampiro. Sí. Le dije, verás cómo la película que han cogido es esta. Pues no. Allá. Pues estuvo ahí entre las candidatas. A mí es una película que me encanta. Y al final, pues, hemos elegido la portada que hizo el dibujo de la serpiente con el logo de Perverso. Digo, vamos a meter la serpiente por la escena de Salma Hayek. Sí. Y todo va un poquito en esa relación. Oye, qué bueno. Pues vamos a la primera del quiz, ¿no? Sí, sí. Pregunta de quiz. Venga, vamos a ver. Como el disco está inspirado en la peli, te traemos una curiosidad de ella. Para el papel de Seth Yeko, se barajaron varios actores. Entre ellos, Antonio Banderas, Steve Buscemi, John Travolta. Pero al final se decantaron por Josh Clooney. ¿Sabes qué llevó a Tarantino a elegirlo a él? Hostia, no tengo ni idea. No lo sé. Antes éramos más buenas y poníamos opciones, pero... Sí. No me ha dado tiempo ni de poner opciones. No hay ninguna pista ni nada. No hay pistas aquí. Tiene algo que ver con algo que hizo Josh Clooney anteriormente. Claro que como no ha hecho películas, claro, ni nada. Una serie que le hizo famoso. Me vas a pillar totalmente, ¿eh? 100%. Bueno, la serie es Urgencias. Ajá. Entonces, para Tarantino resultaba un tanto irónico que un personaje que en Urgencias salvaba vidas pasase a ser un personaje que llevase a gente a Urgencias. Vale, vale, me cuadra. Muy Tarantino, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy irónico él. Qué bueno. No, pues no tenía ni idea, ¿eh? Bueno, esta es la primera. Tenemos alguna más luego. Venga, por ahí. Vale. Vamos a ponernos serios otra vez. Venga. Bueno, los dos temas más marcados del disco, bueno, con la temática del disco, nos has comentado que eran cada... Bueno, tenemos nosotras un poco también nuestras estas, ¿eh? Así, según... Lo mismo según, nos equivocamos. Claro, según nuestros criterios de entrevistas con el vampiro y todas estas cosas, ¿no? Hemos decidido que eran así nuestra forma de ser. Cada latido, que fue el primer single que salió a la luz, y Afrodisia, que es el tercero que sacaste, si no recordamos mal, ¿no? Sí, tercero. Eso es. Pero es verdad que hay otros cortes que como has comentado antes no están relacionados de forma directa, ¿no? Como Caperucita Rota, que es una canción muy melódica. ¿Cómo habéis, bueno, no cómo habéis, sí, por qué habéis introducido, no por qué habéis introducido, ¿cómo, pero cómo este cómo, cambio? Claro, ¿cómo habéis la palabra no es aceptar, pero cómo habéis dicho, venga, aunque no tenga que ver con la temática de forma tan específica o de forma tan directa, ¿no? Como otros temas, vamos a meterlo aquí, aunque quizás el nombre del tema esté más relacionado con otro cuento, ¿no? Pues a ver, la idea, o sea, la inspiración para este disco fue el propio bar. En la película están los vampiros, pero nosotros dijimos, vamos a meter todas las criaturas que queramos porque en el bar podemos contar un mogollón de historias. Pueden estar los vampiros, como es el caso de Cada Latido, el caso de Perverso, que también es un tema que hace referencia a esa temática, pero desde otro punto de vista, que es un vampiro, por ejemplo, que se da cuenta que lo que tiene es una maldición. Y podemos meter a Caperucita Rota, que ya no le tiene miedo al lobo, a los lobos, que en este caso serían, hemos metido vampiros y hombres lobo, porque nos ha apetecido. Hemos dicho, cuadra, en muchas pelis cuadra, pues en la peli que nos estamos montando, que es espectacular, también va a cuadrar. Pero más que nada es eso, hemos hecho lo que nos apetecía, hemos cogido de la película lo que más nos gustó, lo que más nos podía ayudar a nosotros creativamente, porque a la hora de contar historias no nos cerraba ninguna puerta, podíamos contar cualquier tipo de historia, incluirla en el bar. Yo creo que lo que menos pega, por así decirlo, es una canción como puede ser nuestra última canción, que habla de la época difícil de principios del confinamiento. Pero dijimos, también puede haber ahí una persona que esté sufriendo, que esté llorando las penas en un bar, como decía Mana, y también lo hemos incluido de esa forma. Claro, fíjate que esa yo sí que la terminaba de encajar, uh-huh. Pero desde el punto de vista de los que están encerrados en el bar, que no pueden salir cuando vale, vale. Día. Claro, yo, es que aquí cada uno, pues ya sabemos, pero que... Pero eso es lo bonito. Interpretación libre. Claro, yo dije, ¿y esta por qué? Y luego dije, pues igual es porque es desde el otro punto de vista, claro, de los personajes. Me ha gustado. A mí la de Caperucita Rota es una de las que más me gusta, ¿eh? Pues eso fue idea de Nelson, que dijo, bueno, como ya sabéis, Nelson es una persona muy salseante, dijo, vamos a coger el cuento, pero vamos a sexualizarlo un poco, porque como él es el hombre más sexualizado de nuestra banda, pues dijo, mi canción también. Y entonces Caperucita ya no le tiene miedo al lobo y Caperucita va a ligarse al lobo. Así que es el lobo el que tiene que tener cuidado ahora. Ojo, lobo, ojo, con Caperucita, que ha cogido las riendas. Sí, sí, total. Bueno, pues Rubén tiene la amabilidad de... Nos ha dicho que nos iba a tocar una canción en acústico. Uh-huh. ¿Y qué canción habías elegido? Pues he elegido Cada Latido, que fue el primer single de este perverso. Pues, así que vamos al lío. Cuando vamos tú quieras. Venga, vamos allá. Para ya que sí me he quitado los cascos. Bueno, pues espero que os guste. Que yo no encuentro algo mejor que lo que hay bajo tu piel, escondiéndome del sol y recordando tu olor, imaginando que poco a poco por tu cuello voy probando el sabor que nunca olvidaré. Hoy quiero cada latido que esconde tu piel. Ven y dame más de lo que tú me das y volver a agotarnos cada noche. Dame una razón y perder el control hasta que se ilumine el horizonte. Y ya no puedo más, ahora soy un volcán que con su fuego hizo brillar la oscuridad. No necesito nada más. Emborrachándome de ti a cada segundo vuelvo a ser. Ven y ahora sí, bienvenida a mi mundo. No te culpes por errores que cometiste ayer. Solo acompáñame a acabar con esta sed y de tu cuello beber hasta enloquecer. Hoy quiero cada latido que esconde tu piel. Ven y dame más de lo que tú me das y volver a agotarnos cada noche. Dame una razón y perder el control hasta que se ilumine el horizonte. Y ya no puedo más, ahora soy un volcán que con su fuego hizo brillar la oscuridad. No necesito nada más. Oh, oh. para agotarnos cada noche. Dame una razón y perderé el control hasta que se ilumine el horizonte. Y ya no puedo más, ahora soy un volcán que con su fuego hizo brillar la oscuridad. No necesito nada más, nada más, nada más, nada más que lo que me das. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer, la verdad. Oye, qué bonito, ¿no? Sí. Te vamos a traer más veces para que nos cantes en acústico todas las canciones que quieras. Cuando queráis. Además, siempre decimos que lo que más nos gusta de tu voz es que tienes tu sello personal. Tienes un timbre único. Soy una mezcla extraña. Muy dulce. Sí. Muchas gracias. Muy de Príncipe Disney también, ¿eh? Me encanta. Canciones de Disney, me encanta. Es que Disney... Yo he estado varios años en compañías de musicales y demás, y hacíamos espectáculos de Disney. Uf, cómo me lo gozaba. Es que eso es una canción. Eso es una pasada. Que hace suspirar. Sí, sí, sí. Yo ya aquí ves. Me lo gozo que no veas. Entonces tengo una mezcla un poco curiosa, porque me encanta el rock y me ha influenciado mucho cantantes, pues, como Leo Jiménez, por ejemplo, ha sido mi profesor directamente. O sea, más no me ha podido influenciar. Ya. Pero luego de otros palos también. O sea, Disney, pop y flamenco y lo que quieras. Entonces, pues bueno, he cogido un poquito de cada y ha salido Rubén Kelsen. Quizá eso es lo que te ha ayudado o lo que ha completado un poco tu forma de cantar, porque muchas veces decimos que hay gente que ha estudiado igual con Leo Jiménez, que notamos cierto deje y cierto deje que suena como Leo. Uh-huh. Pero tú no, tú suenas a Rubén Kelsen. Pero muchas veces siempre me dicen... Es que te he pillado esto, que esto es de Leo. Se nota. Y digo, sí, sí, totalmente. Pero no lo puedo negar, es que he sido su alumno. Claro, años. A ver, es claro. Que, pero sí, igual que me si dicen, no tienes algo suyo. Igual que me dicen, no, es que esto que haces es muy Neck o muy Bisbal. Digo, es que llevo escuchando Neck desde los 5 años y Bisbal desde los 8. Entonces, también llevo cantando todos sus discos. Entonces, algo se me pega. Ya, claro. Bueno, muy bonito de todas formas, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, si haces otro musical de Disney, avísanos. Hombre, que yo voy, ¿eh? Perfecto. Yo también he hecho alguno por ahí. ¿Sí? Cantando sí, sí. Y todo, sí, sí. Sí, fui a verlo. Nada, nos cantamos unos temazos de Disney cuando quieras, ¿eh? Ay, pues mira. Ya está. Tú tocas la guitarra. Que ahora, yo ya... quiero cantar también. Cantamos los dos. Ya está. Venga, vale. Perfecto, perfecto. Ya no, vale. Que yo mato al gato. Bueno, como decíamos, cada latido que habla sobre la muerte, Afrodisia... No obstante, también hay otros temas que nos hablan de ellas, como por ejemplo Katrina, que habla de una mujer que está ahora en el mundo de los muertos. Uh-huh. Una canción que hace un guiño a México, a la Katrina, a la buena muerte. Además, sacáis el tema del mezcal, el tequila. Me llama la atención. Sí, sí. ¿Cómo se os ocurrió meter esos ritmos tan puramente mexicanos al inicio del tema? Pues siempre hemos metido un tema, digamos, folky en cada disco que hemos hecho, pero para este queríamos darle una vuelta de tuerca más. Queríamos hacer un tema folky fiestero, pero con un tinte mexicano, porque todavía tenemos esos recuerdos de cuando estuvimos allá, que nos encantó México, nos encantó su gente, y queríamos pues tener ese detalle con ellos y hacer una canción que sonara un poquito así. Habíamos visto también la película de Coco, entonces pues inevitablemente iba a salir algo de ese estilo, y me lo dijo Nelson: tengo una idea de una mujer, la historia es de una mujer maltratada que ahora está en el más allá y ahora ya por fin es libre, ya no tiene cadenas, ya no tiene miedo a nadie, y dice, ahí está con las demás Catrinas, y ahora, dice, por desgracia es en ese lugar, pero ahora son libres y ahora van a disfrutar, dice, y podemos hacer una canción que hable contra la violencia de género, pero no necesariamente que sea un tema triste, un tema de llorar. Dice, vamos a hacer que estas mujeres vayan de fiesta. Y eso hicimos. Y la verdad es que yo tenía un poco de miedo con esta canción por la temática que toca, pero musicalmente estoy súper feliz y la gente ha entendido la idea que teníamos, que era el miedo que yo podía tener. Y estoy súper contento con, pues eso, con cómo ha quedado y cómo la gente disfruta de esta canción, que me suelen decir que es de las favoritas de la gente. Sí. Sí, y de hecho, pues es un tema que, como bien dices, tiene una melodía, la música es muy alegre, pero la letra, si te paras a escucharla, realmente sí, es dura. Tiene frases que te pegan ahí y dices, hostia. Luego ya en el estribillo, pues bueno, estás ahí de fiesta, pero si te paras a escuchar la letra dices, cuidado. Sí. Pero bueno, hemos metido eso del tequila y el mezcal para desatarnos un poco. Bueno, ahí me dicen que estoy desatado últimamente, también es verdad. Así que pues, hemos aprovechado. De hecho, acabamos de grabar esa canción en el estudio. Yo antes llevaba una vida muy sana. Y he dicho antes. Y empecé en la grabación de este disco porque terminamos de grabar este tema y nos metimos un tequilazo todos. Y ahí empezó ya mi desgracia. Ahora soy el Rubén que todos conocíais, ya no existe. Sí. No creo. Pues, hablando de tequilas y de cosas, vamos con otra pregunta del quiz. ¿Tú sabes cuál es la diferencia que hay entre el tequila y el mezcal? Yo soy horrible, pero ya os digo que ni idea. Llevaba... Cuando estuve en México, yo probé el tequila. El mezcal me dio hasta miedo. Pero claro, yo en ese momento llevaba sin beber nada, 7 años o así. Ahora llevaba 10 o así. Y el tequila me quitó esos 10 años. Se ha roto ya. De golpe. Se ha roto. Entonces, a mí el alcohol, como me daba miedo directamente, pues no tenía ni idea. Así que cuéntame. Bueno, pues aquí... Ahora cuando vuelva lo tengo que saber ya, para cuando vuelva. Aquí la experta... La fan del tequila, que soy yo. Vale. El tequila se elabora con agave azul y el mezcal se elabora con todo tipo de agave. O sea, yo el mezcal no lo he probado, el tequila sí, pero deduzco que el mezcal tiene que saber ciertamente parecido al tequila, porque está hecho a base de agave, pero de cualquiera, mientras que el tequila solo es agave azul. Vale. Por cierto, tengo que decir que mi tequila favorito es el Jimador. Pues lo tengo que probar, ya está. Ya que estoy desatado, pues a por ello. Mañana sábado, ¿no? Pues mañana lo pruebo. Bueno, hoy es viernes y mañana es sábado también. Pues vienen las navidades, bueno. Cuidado que me tienen que llevar con correa ahora. Lo malo es que aquí a España nos llega poco tequila bueno. Nos llegan los suavecitos, el Cuervo y tal. Y encontrar el Jimador últimamente se le ve un poquito más. Pero vamos, que no seáis cabrones desde México. No lo bebáis todos, mandarnos para acá. Cuando vaya para allá me guardéis un poquito, por favor. Sí. Te traes un par de botellas. Venga, va, perfecto. Claro. Bueno, y teníais planeado un concierto de México, pero que lo tuvisteis que cancelar por problemas con los pasaportes. Y qué putada, ¿no? Sí, la verdad es que lo teníamos todo planeado porque además coincidía las fechas a las que íbamos a ir, pues con el Día de los Muertos y todo. Íbamos a ir con Katrina. Es que era el foco para México y íbamos a llevar Katrina por todo lo alto. Y estábamos deseando volver porque también hace unos años también tuvimos que aplazarlo y ya era como la segunda vez, ahora la tercera va la vencida. Nos han dicho que seguramente en primavera podamos volver para allá y estamos cruzando los dedos, tocando madera, rezando a todos los dioses porque eso pase, porque estamos deseando volver. Yo cada vez que veo vídeos o fotos de cuando estuvimos allí en 2018, todavía se me pone la piel de gallina. Joder, ya ves, es que el otro lado del charco, ojo, ¿eh? Es que es muy fuerte. Es que claro, México es una afición muy muy fiel al metal, o sea, es que es increíble la cómo es estar pasión al otro lado del charco y ver a gente que grita, canta tus canciones, las baila, se sabe todo. Pues qué te voy a contar. Es que claro. Cuando llegamos al aeropuerto allí, se acercó un trabajador del aeropuerto, sí, sin conocernos de nada, nos dijo, chicos de Debler, allá afuera hay gente esperando. Y dijimos, pero a ver, lo primero, ¿cómo sabes que somos los chicos de Debler? ¿Vale? Porque acabo de llegar aquí y afuera había, pues, yo qué sé, 30, 40 personas. Madre mía. Que son 30 o 40. Pues sí. Pero joder, es que estoy al otro lado del mundo, estoy en la otra punta y hay 30 personas ahí esperándome para recibirme cuando llego. Eso, yo ahora cuando llegue a mi casa no va a haber nadie esperándome para recibirme. O sea, voy a llegar solo y voy a decir, bueno, hola Rubén, en el espejo, y ya está. Pero es súper fuerte. Y lo que dices es llegar allí y ver cómo lo viven, cómo cantan las canciones, que están todo el rato solamente deseando pasar tiempo contigo. Estábamos en el hotel y bajábamos a comer o a cenar, y en el hotel teníamos una cristalera en el restaurante, y se pegaban al cristal con las pancartas solamente para que salieras a hablar con ellos. Como, pero si ya estuviste ayer también, ya me he hecho la foto contigo. No, es que quiero estar un rato más contigo y hablar contigo. Venga, vale. Y al final los pasábamos a todos y acabábamos ahí todos de fiesta. Qué guay, cómo mola. Qué bueno, Bueno, pues siguiendo con la temática un poco del disco, este perverso, y vamos con otro tema que nos habla también un poco de la muerte. Vamos con una formación que nos llega desde Gothenburg, en Suecia. Una formación que se creó con miembros con cuya actitud es pasar un buen rato, pasarlo bien. Cuando la formación arrancó en 2020, la banda quería hacer algo nuevo, fresco, diferente. Los primeros singles tuvieron muy buena acogida y, para mejorar las cosas, ficharon con Wormhole Death Records para sacar su primer álbum de larga duración, que vio la luz en 2021. Nos enfrentamos ahora al final de este año y el principio del que viene con este nuevo tema titulado Six Feet Under, que por cierto es a seis pies bajo tierra. Y estaremos pendientes de los siguientes estrenos. Vamos con este tema. Bueno, un tema un poco más death rock, lo califican, este Siegfried Under de All Wanted. Bueno, en nada, lo mismo es un palo que escuchamos en Debles para futuros trabajos, ¿eh? ¿Quién sabe? Lo veo complicado porque yo canto así y me muero en medio minuto. Sí, sí, sí. Yo tengo voz de princeso. O sea, como son. O sea, ojalá pudiera cantar de una forma tan agresiva sin morir en el intento. Ojalá. Es difícil. Y bueno, y cada día voy apretando un poquito más ahí a ver qué pasa, pero bueno, tengo que ir con cuidado. Uh-huh. ¿Y qué me dices de los graves? Bueno, pues en este disco he metido más graves que nunca. Yo me acuerdo... Voy a contar una cosa. En el Addiction hubo una canción, que es Grita que no, en la que yo empiezo a cantar y justo por debajo, en la estrofa, hay una voz grave haciendo lo mismo. O sea, súper profunda. Y yo estaba haciendo la maqueta y no conseguía llegar. Había dos notas ahí que no podía. Y le dije a mi hermano, que tiene algo súper parecida a mí, pero sí mucho más grave. Y dije, estamos en casa, le digo, grábate esto. Y lo grabó mi hermano. Se lo mandé a los demás. Joder, tío, qué graves tienes, no sé qué. Yo, perfecto, ha colado. Llegamos al estudio, vamos a grabar eso. Oye, que va a venir mi hermano para hacer unos coros. Ah, vale, como quieras, tal. Llegó, hazte el grave ese. Y dije, Dani, ven para adentro. Y lo hizo mi hermano, porque yo no llegaba ni de coña. O sea, y se quedaron todos flipados. Pero no eras tú, digo. No. La colé, pero a todos. Y en este disco, lo que ha pasado es que mi hermano se ha ido a vivir fuera, ya no he podido tirar de ese comodín, y entonces me he tenido que esforzar mucho más en los graves. Y, por ejemplo, en nuestra última canción, que es la canción que más registro tiene, porque luego sí que tiene agudos, no son los agudos más altos que he podido hacer, pero sí que los graves sí. Entonces... hay un registro bastante, bastante amplio y me costó mucho poner esa voz. He tenido que practicar bastante, pero se conoce que ya, como entran los 30, pues ya se me está volviendo más voz de señor y ya pues bueno, va colando. Dicen que el alcohol ayuda también a eso. Bueno, pero en ese momento todavía estaba limpio. Todavía estaba limpio. Estaba limpio. Estaba limpio. Fue después, un día después el tequila con mango que bebimos allí, madre mía. Tequila con mango. Sí, sí, sí. Madre mía. Oye, el mango está bueno. Crema sí, de tequila con mango de México. Y la tenía allí Flor en el estudio, que sí, estaba Flor por aquí. Pues un besazo le mando. ¿Ves? Eso no nos llega. Claro, bueno. Eso estaba recién llegado de México. Bueno, pues ya tienes dos botellas que traernos. Ya está. Pues, vamos a la lista de la compra. Aquí no pedimos púas, aquí pedimos alcohol. Claro, el panorama es que Nelson también es súper sano en ese sentido. Y venga, un chupito, venga, vale, hemos acabado de cantar esta canción, venga, vale, un chupito. Y ya de esto que seguimos grabando y se da la vuelta y me ve a mí y dice, ¿pero cuántos llevas? Y digo, ya no lo sé. Y ahí empezó mi decadencia, así que, pero bueno. Bueno, bueno. Pero bien, bien, bien, me comporto, ¿eh? Me comporto. Sí, yo también. Depende del día. Sí. Este disco tiene estilos muy diferentes, tenemos canciones muy powers con Eternia, Jauría, pero también tenemos, como comentábamos al principio, Afrodisia, que es más electrónica. Y bueno, tengo que hacer una pregunta porque normalmente los discos de Debler suelen tener una intro y yo, de los conciertos que recuerdo de Debler en el Somnia, tenéis la intro específica del Somnia... metéis la intro del disco. Entonces, como aquí tenéis dos intros, la del disco y la de Afrodisia, ¿con qué vais a abrir? No, se abre con la intro del disco, la de Bienvenidos al Bar Perverso. Que además esa intro ha sido compuesta por Isra Ramos, que hemos confiado en él en todos los discos, todas las intros de Debler las ha hecho Isra Ramos, porque es impecable, es espectacular cómo compone. Y esta vez la narración pues lo ha hecho Ana Escalona, una actriz de doblaje de aquí también brillante, y bueno, pues hemos quedado espectacular, hemos quedado alucinados. Jo, bueno, y además en este tema habéis contado con bastantes colaboraciones. Uh-huh. Sobre todo en, espérate, ahora La melodía de los malditos, que está Carlos Escobedo. Sí. También sí, en Katrina y en Afrodisia, que si no recuerdo mal son los dos temas que más colaboraciones tienen. ¿Cómo sí. ha sido grabar, o sea, cómo ha sido trabajar con tantas colaboraciones? A ver, teníamos un trabajo ya de preproducción hecho, teníamos todas las voces compuestas, lo que pasa es que eran todos Rubenes cantando. Era yo en mi casa maquetándolo todo, luego lo envié, estudiaos esto, chicos, tal. Y luego en el estudio pues vinieron, por ejemplo, Mireia de Nice of Blood y Marta Yebra, que es la cantante, es compañera mía en musicales, y es la chica que canta en Caperucita Rota también. Hicieron ahí los coros, Diego Palacio grabó las flautas de Katrina, y luego pues en Afrodisia igual. Eso fue liada en el estudio. Ya que estáis aquí para grabar esta canción, vamos a probar unos coros Eurovisión aquí en Afrodisia. Y se quedaron. A ver si igualan. Se quedaron. Y nada, y luego pues tenemos a Carlos Escobedo, que es pues muy amigo de la banda, y le hicimos el lío, le preguntamos que si quería colaborar, porque el tema que teníamos pensado para él era un tema que suena muy, muy a sober, un tema muy pesado, de hecho es el tema más heavy que hemos hecho nunca, y lo escuchó y dijo que para adelante. Así que fue un verdadero placer. Qué bueno. Además, Carlos Escobedo también tiene una voz muy... muy bonita. Muy chula y muy característica. Sí. Yo no sabía cómo iban a quedar, porque tenemos voces muy distintas. Yo tengo voz de pito y él tiene una voz súper profunda. Digo, a ver el contraste cómo queda. Pues a mí me encanta. Sí. Sí. Recuerdo que la primera vez que escuché ese tema me impactó. Porque el primero que abre la canción es él. Y dije, ostras, si está aquí Carlos Escobedo. Sí. Esto es sober. Sí, sí. Y bueno, como decíamos en Melodía de los Malditos, la guitarra suena también más melódica. Sí. Es uno... tiene folk, bueno. Y bueno, la portada. Algo que nunca te preguntan. A ver. La portada nos ha llamado la atención porque decía... Yo personalmente decía, yo aquí no veo ningún vampiro. No sé, veo aquí abierta al amanecer. Y luego pensé, claro, es que han puesto una serpiente. Que es... Claro. Que claro, si luego lo piensas, pues tiene su aquel. Pues aquí te hemos metido otra pregunta de quiz. Bueno, no me la ves. Ya lo hemos liado, ya lo hemos liado. Resulta que Salma Hayek tenía fobia a las serpientes. Y no quería actuar en cuanto vio el guión. Porque no podía con ello. Entonces, estuvo 2 meses en un psicólogo para superar ese miedo, ese pánico que tenía las serpientes. ¿Y qué crees que la dijeron para que ella aceptara el papel? ¿Cómo la engañaron? Yo qué sé, le iban a poner una serpiente de mentira, porque si no... Por cierto, yo estoy buscando una serpiente de mentira, para ponerla en mi pie de micro. Pues yo tengo una, pero es muy grande. Ya hablaremos. Ya hablamos. No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me interesa. Bueno, pues llegó un día Roberto Rodríguez y la dijo que, bueno, que si ella no quería, pues que le iba a dar el papel a Madonna. Entonces ya dijo, no, no, no, no. Me lo no, deja que ya voy si hace falta el psicólogo. Dame 4 serpientes. Y así como es como consiguieron que Salma Hayek aceptara el papel. Ya está, sin presión ninguna. Sí, ¿verdad? La verdad es que yo sí que leí cuando salió la peli que lo pasó fatal, pero fatal de horroroso, porque es que es verdad que si tienes una fobia, que te pongan al animal que no puedes ni ver en un dibujo, aquí, vivo, tiene que ser muy agobiante y muy... No sé, es que imaginarse eso tiene que ser muy... Y además que tiene que ser sexy, porque en la escena tiene que ser sensual. Sí. Y es sensual, no sé. Claro, pero ahí es donde dices, ahí se ve cómo actúas. Se ve cómo actúas, porque hombre, a lo mejor por dentro te estás muriendo, pero estás haciendo el papel a perfección. Ya ves. Uh-huh. Es como si a nosotras, no voy a decir a cuál de las dos, nos pusieran una tarántula en una mano. A mí. Sí, sí. Yo estoy siempre con la coña de que soy Spiderman, pero me pones una tarántula y me desmayo, seguro. Me desmayo, sí. Yo salgo corriendo. Sí, a mí no me da tiempo. Sí. Yo me desmayo y me pica. Se oye el grito en Pernambuco y luego ya se desmaya. Le pica a él porque es el que se claro, queda. Claro. Yo me quedo, vosotras salvaos. Yo creo que diría algo así como: no soy capaz de aceptar la responsabilidad de ser Spiderman ahora a esta edad. No, yo no. La verdad es que si lo pienso, digo, me gustaría, o sea, me gustaría atreverme. Pero me imagino la situación y digo, me da un infarto. Me da ahí, vamos, lo más grande. Si no ganas nada contra el bicho, que no. Bueno, quita. Que no, para que sufra. Bueno, tuvimos un escorpión en el videoclip de Afrodisia. Teníamos pero, pero no es una araña, es un escorpión. Bueno, ya, pero... Que da miedo igual. Pero... con el escorpión, era grande. Y recuerdo un momento que lo teníamos en el bote de Afrodisia, teníamos que hacer que saliera para grabar la última escena cuando sale del bote de Afrodisia y sale los créditos. Y no salía, y no salía. Y nadie nos atrevíamos a acercarnos a mover un poco el bote. Y ya me acerqué, yo lo cogí el bote en plan, como salga, muero aquí mismo. Y hay un video del making of, que lo tenemos que soltar todavía, todos descojonándose, yo con la mano temblando, Javier Bragado, que es la persona que hizo el vídeo, echándose así para atrás, dice, como venga, o sea, lo piso, lo piso. Era para vernos. ¿Y el dueño de la criatura? Pues nada, el dueño dijo, a ver, si te pica va a ser como una avispa, ya está. Pero las consecuencias no. Es un escorpión. Nos dijo que sí, porque cuanto... Sí. Por lo que nos dijo, a lo mejor era para calmarnos un poco. Peor. Sí, que cuanto más grande, menos venenoso, sí. Es. Ah. Sí. Pero aún así, era un escorpión que tela. Tela. Bueno, vámonos de galos y seguidos y los bichos por ahí. Vamos a seguir con nuestra última canción, que es quizá el tema más emotivo de todo el disco. Que habla sobre la pérdida de alguien, ¿no? De alguien que sufre una enfermedad y al que ves apagarse. ¿Quién compuso este tema? Pues este tema es una idea de Nelson, que dijo, tío, tenemos que hacer una canción que hable de la época más difícil del confinamiento, cuando entrabas a un hospital y estabas incomunicado, no sabías ni qué día era, ni podías hablar con nadie. Y es un momento muy duro. Y yo le dije, tío, esta canción es jodida. Dice, no, por eso, vamos a hacerla. Y mucha gente se va a sentir identificada porque mucha gente ha pasado por cosas parecidas. Y la verdad es que al principio estaba yo un poco así, con esa canción. Cuando Nelson escribió la letra y la leí, me convenció totalmente. Y eso habla de una pareja en la que ella está en el hospital, incomunicada, el chico está en casa sin poder hablar con ella, sin saber nada de ella, no sabe si está viva o está muerta, no tiene ni idea, y es esa incertidumbre. Entonces escribe esa canción pensando en que podría ser su última canción, nuestra última canción. Entonces es un momento muy de no sé cómo va a acabar esto, pero te tengo que decir muchas cosas por si acaso. Madre mía. Otra temática dura, Sí. No, es difícil, por eso... Yo soy muy... Nelson se arriesga mucho más en esos aspectos que yo. Yo voy más a lo fácil, a lo que está mejor visto. Hacer una canción con una temática así, a mí al principio me echaba un poco para atrás. Por lo primero, lo voy a pasar mal cantando. Yo canto esa canción y lloro. O sea, el día que la escuché grabada por primera vez, yo estaba a lagrimones. Pero claro... También he perdido a gente en ese momento y es una canción que pues te toca. Entonces hay veces que dices, no sé si quiero hacer esta canción, no sé si me va a venir bien o mal, pero al final ahí está y bueno, yo espero que la gente la disfrute de una forma o de otra. Qué bonito. Bueno, vamos un poco a hablar de temas de directos, conciertos, uh-huh. Porque estuvisteis hace poco en la Urban Rock tocando. Una semana justo. Y... Bueno, ¿cómo has ido a tocar por fin? Muy bien, muy bien. Este verano ya hicimos algunos festivales, pero era el primer concierto de esta gira con todo el disco nuevo, que lo tocamos entero. Y pues bueno, era como volver a empezar, volver a la carretera. Queríamos ver cómo respondía la gente. Teníamos pues esa incógnita de la última vez que estuvimos, por ejemplo, en Vitoria, fue justo antes de la pandemia, fue nuestro penúltimo concierto. Y fue genial. En cuanto a venta de entradas metimos más gente que antes. Parece que el público está a tope con la banda, que es algo pues que teníamos esa duda de ahora qué va a pasar. Hemos tenido que cambiar el nombre, que le hemos puesto el apellido. Es como una nueva formación, que solo quedamos dos de la anterior. O sea, es algo nuevo. Teníamos miedo de cómo pudiera reaccionar la gente, pero bueno, ahí están apoyándonos a muerte siempre y eso es súper bonito. Y nosotros en el escenario disfrutamos como enanos y tocando las canciones nuevas, las míticas también, y súper contentos. Así que deseando seguir. Hombre, vaya, tenéis hecho aquí en enero, a la vuelta ya de la esquina, porque no queda nada. Uh-huh. Vigo, Sevilla y Madrid. Eso es, enero está completito. Enero está a tope. Y luego ya, a menos de que tengáis alguna confirmación más, tenéis en abril en Badajoz. Eso es. Y bueno, habrá que ir llenando esos meses del medio. Así que desde aquí animo a Duque Producciones, que le mande un abrazo enorme, que nos den mucho trabajo. Pues yo quiero romper una lanza, porque yo os vi en Leyendas. Uh-huh. Y la verdad es que me parece que Debler es una banda en condiciones como para sacarla del parking. Yo quiero ver a Debler en un escenario de Leyendas, no en el parking, por favor. Pues en Leyendas hemos estado ya dos veces, así que hemos estado. Y bueno, pues esperando con ganas la tercera, a ver dónde nos ponen. Sí. La segunda escalamos una posición, a ver si esta escalamos otra o nos quedamos igual. Pero para nosotros es un placer estar en festivales de claro, ese calibre. Claro. Además, recuerdo que ese Leyendas estaba yo por... Había una banda que me interesaba ver también, uh-huh, que es The Apocalyptic and Rider, que iban a ir y curiosamente no fueron. Y dije, joder, macho, les podrían haber ofrecido el hueco a Debler. Que hubierais tocado ahí en ese... Estaba yo ahí protestando por el Leyendas. Me cago en la leche. Leyendas, bueno, el primer año, me acuerdo que estuvimos ahí en el camping y, joder, en agosto a las 2 de la tarde o así, nos queríamos morir un poco de calor. Sí. En plan, nos podemos derretir. Y luego ya el siguiente año que estuvimos en el siguiente escenario, en el mediano, tocamos también, pues tocamos de noche y casi nos cambian la hora porque los... Ay, ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora el nombre de la banda, los de Norwegian Reggaeton. ¡Ay! ¡Sí! Joder, pero sí, soy súper fan, sí, se me ha olvidado el nombre. Ah, Nanowar of Steel. Nanowar, sí. Me acuerdo que habían tenido un problema con el vuelo y llegaban un poquito más tarde. Oye, ¿les cambié la hora? Al final creo que les cambió la hora a la época, si no recuerdo mal. Y tocaron Nanowar justo después de nosotros. Y estaba yo recogiendo y empezaron a tocar el reggaetón ese. Y yo dejé todos los cables, me puse ahí a bailar, a hacer el monger por ahí. Joder, qué bien me lo pasé ese año. Esa canción me gusta mucho. Es que hay canciones chorras que me encantan. Claro, claro. Pero esto es música. El caso es disfrutarla de una manera o de otra. Ya está. Bueno, hablando de música, de disfrutar en directo en Madrid, bueno, ya sabemos que tocar en casa para vosotros es pues muy especial. Estoy que me subo por las paredes ya. ¿Alguna sorpresa que se pueda contar ya o tenemos que esperar un poco más para saberlas? A ver, yo os puedo contar alguna cosilla, pero habrá otras que tendrán que esperar. Bueno. En Madrid vamos a hacer un repertorio algo más largo el que estamos haciendo, y el que estamos haciendo ya está cerca de las 2 horas. Así, hostia, que en Madrid caerán las 2 horas, seguramente. Qué guay. Vamos a hacer alguna que otra performance con cosas. Por ejemplo, en alguna vez hemos hecho un duelo de percusión o alguna cosa con el violín que esté ahora de moda, de alguna banda sonora o algo así. Cositas así pueden caer. Habrá invitados especiales también. Todavía hay bastantes por confirmar, pero que me hayan confirmado, que todavía no está anunciado, está Marta Yebra, que es la chica que canta en Caperucita Rota, porque estará cantando con nosotros, y muchos más amigos y amigas que van a venir. Así que ese concierto lo tengo muchas ganas. No, y nosotras también. Sí, sí. Y bueno, ¿cuál es la canción que disfrutas más tocando en directo? De toda... Y vamos a concretar solo con el último disco, pero como habéis hecho solo un concierto, de manga, vamos a ponérselo más fácil y ampliar un poco. Venga, vale. Una no te puedo decir. Te voy a decir dos. Venga, vale. Hasta ahora, o sea, te diría la primera, porque es cuando sales y cuando dices, vale, aquí estamos. Hasta hace nada era Nada nos podrá parar, y es el lema que hemos llevado siempre, y más este último año. Y si tengo que elegir, me quedo con Addiction. Addiction la solíamos, o solemos, tocar la última para cerrar el concierto, y es que se lía una fiesta arriba del escenario y abajo increíble. Entonces, pues estoy deseando que llegue ese momento. Ese momento ya es solamente para disfrutar. Y a nivel de grabación, uh-huh, ¿alguna que digas, madre mía? ¿Madre mía de bien o de mal? Madre mía de Dios mío. ¿Cómo me han liado a mí para hacer esto o para cantar esto así, sabes? Pues a ver, hay una canción, esto ya es grabación y directos. Hay una canción que me encanta la canción, pero, y voy a decir odio, pero no es odio. Pero es que cantarla me da una pereza, porque es la que más sufro. Entonces, como me cansa tanto esa canción, digo, odio cantar esa canción. Y es la de Cuando las estrellas dejen de brillar. Ah, pero ostras, es que esa es muy bonita. Claro, es que es un temazo. Entonces, a mí esa canción me encanta. Hombre. Pero muchas veces la he tenido que cantar solo, porque no teníamos pues una colaboración ese día, y sufría las partes de la chica como nadie. Es que me estoy muriendo cantando esto. Pero entonces agudos. Acababa la canción echando los pulmones por la boca y decía, ahora tengo que seguir, a ver cómo sigo. Entonces ya decidimos que si no había colaboración, pues esa canción normalmente no la íbamos a tocar. Salvo excepciones. Pero, como en Madrid. Salvo excepciones, no puedo decir más. Pero es una canción que me encanta, pero como me cansa tanto cantarla, porque es un registro que pues no estoy acostumbrado a él, no es en donde estoy cómodo, pues cada vez que la canto sufro. Entonces, pues bueno, tengo esas dos sentimientos encontrados con la canción, pero bueno, que me encanta. Bueno, esperamos escucharla en directo pronto. Sí. Vale, va, yo también. Bueno, pues una vez más, estamos encantadas de tenerte en el estudio, nos hace mucha ilusión. Muchísimas gracias por haber venido. Pues ha sido un placer. Y vamos a cerrar con un tema, aquí yo y mis textos, porque ya que hemos tenido un programa que está abierto hasta el amanecer, en caso de caer como chinches ante el ataque vampírico, espero despertar en donde nos lleva el siguiente grupo, que es Born in Valhalla. Yo quiero nacer en el Valhalla. Vente al Valhalla. Tenemos a Odín y cerveza. Vamos para allá. Y tequila, todo lo que tú bebas también. Hidromiel también, ¿no? Oye, hidromiel. También me apunto. Me he aficionado ya. Ellos son All for Metal, una formación que recientemente ha firmado con AFM Records y que han lanzado un primer videoclip para su primer single homónimo de la formación y que ya acumula más de 500,000 de visitas en YouTube. Ahora tenemos nuevo single, nuevo videoclip, con este Born in Valhalla, en donde vemos un gran trabajo vocal de Ted Sell, a quien se le conoce también por Asenblut, y que asegura que están muy contentos con este segundo sencillo, más épico que el primero, así que vamos a renacer en el de Valhalla. Y bueno, ya nos despedimos de Rubén Kelsen y de todos vosotros también. Y de todos vosotros, y bueno, ya sabéis que le tenéis el 28 de enero en la sala Independence Club de Madrid, así que animaros, porque Deblen en directo mola mogollón. Pues muchísimas gracias y nos vemos en los escenarios, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Feast for the men of honor. You feel it's time to die.